la entrevista que hizo la compañera Gloria Castillo a Frei Beto, aprovechando la breve visita que este importante personaje hizo a Panamá. Frei Beto es un fraile dominico brasileño y activista social vinculado a la teología de la liberación, autor de más de 50 libros de diversos géneros literarios. Beto desarrolla su actividad pastoral entre las comunidades eclesiales de base en los barrios del cinturón industrial de Sao Paulo, Brasil. Presta servicios de asesoría a importantes movimientos sociales, tanto del campo como de la ciudad, y mantiene una activa producción literaria y periodística. Al inicio de la entrevista, Frei Beto se refiere a los ciclos políticos por los cuales ha atravesado América Latina en los últimos años. Escuchemos. América Latina en los últimos 50 años ha pasado por tres grandes ciclos políticos. Primero, las dictaduras militares que fracasaron y han causado mucho daño en nuestros países. Después llegaron los gobiernos mesiánicos neoliberales, con Collor en Brasil, Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Caldera en Venezuela, García Mesa en Bolivia y otros. También fracasaron. Y en las votaciones democráticas burguesas, el pueblo rechazó toda esa gente y ha escogido elegir jefes de estados más identificados con los anhelos del pueblo, de los pobres. Entonces creo que en general América Latina va bien. Es el único continente en el mundo en que hoy hay esperanza de futuro, de un futuro mejor. Y que efectivamente un número considerable de gente miserável e pobre está ascendendo socialmente. Isso é muito positivo. Em essa expressão do povo de América Latina, como que elementos pudéssemos destacar em esse processo de participação natural, mas em crescimento que se está expressando? Não, aí há que ser um trabalho de educação política, porque não há participação natural. Ou há educação política ou não há participação natural. E, quizá, este seja um dos equívocos de alguns governos democráticos populares, porque pensam equivocadamente que bastam consignas para mobilizar a gente. Não basta. Ou bastam políticas sociais positivas para que a gente seja satisfeita. Também não é suficiente. Em estes processos de crecimiento político de la población, las expectativas en América Latina en función de los países, como proyección, ¿cómo usted lo visualiza? No, expectativa de que este proceso viene avanzando cada vez más. Hay menos jefes de Estado de derecha, menos jefes de Estado identificados con la política de los Estados Unidos. E hoje há muitos organismos latino-americanos sem a presença da Casa Blanca, o que é muito positivo, e sobretudo CELAC, que é um organismo de jefe de estados, todos solidários a Cuba, todos contra o embargo a Cuba. Isso é quase um milagre se miramos desde 20 anos atrás. Agora, esse processo não é um processo seguro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo contradicciones muy fuertes, que son naturales en el sentido de que no se podía vivir de otra manera, que son políticas sociales, políticas populares con una economía capitalista. Todavía no hemos encontrado un modelo económico alternativo al capitalismo y que no signifique una revolución como la de Cuba, ou a Revolução China, ou a Revolução Soviética, que empezou tudo de novo. Hoje isso não se põe a ser essa revolução. Então, temos que encontrar como, dentro da economia capitalista, criar semillas e alternativas pós-capitalistas. Em os distintos países de América Latina, há expressões das comunidades eclesiales de base, que han tenido uma trajetória, em alguns lugares, muito forte, muito dura e muito perseguidas. Pero sigue siendo un proyecto vigente para el pueblo latinoamericano. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, claro, porque el pueblo latinoamericano es un pueblo muy religioso. Ahora, en enero de 2014, las comunidades eclesiales de base, 4.600 líderes de comunidades de base, han hecho una reunión en Nordeste, incluso han recibido una carta de saludo del Papa Francisco, que ha sido muy positivo, y después ahí llegaron 73 obispos, porque el semáforo pasó de lo amarillo al verde, pero había que seguir, porque muchos países ya no hacen un trabajo intenso de comunidades eclesiales de base,